Iré a Tezulutlán o tierra de guerra, como ahí se dice. Y probaré que los indios son hermanos. Vivan aquí o allá. Cuidado. Cuidado con irte de narices, Bartolomé. Les demostraré a todos que aún los indios que parecen más violentos son como ovejas si les enseñamos el evangelio predicando con el ejemplo. Quiero ir a Tezulutlán, la tierra de guerra. Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos... Preparando el camino. Fray Bartolomé. Sí. No se puede ir por allí con el breviario dando la bendición a los indios, creyendo que todo es fácil. Pero, señor obispo, yo no quiero autorizaré ninguna misión de este tipo. Si usted desea ir por allá, busque autorización directa de la corona. A ver si creen en eso de evangelizar con la paz. Bartolomé no perdió tiempo. Consiguió a tres frailes y se pusieron a trabajar para demostrar que se podía enseñar el evangelio sin violencia. Los cuatro frailes llevaban hábitos del mismo color. Y los veía decir misa, hablar y discutir mucho, mientras aguardaban la autorización de ir a Tezulutlán. Recuerdo que un día salimos de la ciudad y nos fuimos allá arriba, por la ladera de un volcán. Allí quedaban unos ranchos bien pobres. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Abran, por favor. ¡Abra! ¡Ah! Pero si es usted padre... Bartolomé, así se llama, ¿verdad? Sí, hija, vaya una sorpresa. ¡Ah, está acompañado! Pasen, pasen, a ver cómo se acomodan en este cuartito, ¿ah? Gracias, gracias. Estos tres amigos son frailes como yo. Y estamos esperando el momento de ir a Tezulutlán. Mientras tanto, queremos pasar un tiempito aquí, no sé si... ¿Por aquí? Oiga, padre, no sea gracioso. ¿Quién viene por estas laderas frías y pedregosas? Aquí donde es difícil hasta para que crezca una hierba. ¿A qué viene, padre? Aquí no hay nada bueno. Sí, hermana. Ya sabemos que se ha hecho una costumbre quitarles a ustedes sus mejores tierras y arrinconarlos en estas rancherías. Por eso no entiendo qué quieren aquí. Pues eso, hermana. Vivir y trabajar. Aprender algo de ustedes. Hay gente que necesita convencerse que es posible vivir en paz, sin líos. Ah, lío es el que tengo yo en la cabeza. Esto se está poniendo al revés. Hay indios que traicionan a su pueblo y quieren vivir como españoles. Y ahora ustedes que... ya quisieran ser indios. ¿No estarán medio locos? No lo tome a burla, hermana. Creo que estar entre ustedes, con respeto, es la mejor manera de conocerlos de verdad y evitar mayores males para todos. Pues a ver cómo lo hago para entender. Aunque si nos van a dar una mano en la siembra del maíz y todo eso, me parece bien que se queden el tiempo que quieran. Gracias. Gracias, gracias. ¿Cómo he de olvidar esos días? Daba risa ver al viejo Bartolomé bajo el sol, firme, abriendo los surcos, deshiervando, cargando con los frutos. Todos los frailes hacían lo mismo. Tratando de aprender, había momentos en que no hacían bien las cosas y hasta regañaban. Pero allí seguían trabajando de sol a sol. Y por la noche, también había mucho que aprender. A ver, hijo, sigue enseñándoles y ustedes, si quieren aprender, primero escuchen bien y luego repitan. A ver, vamos, hijo. La milpa es hermosa. Chinaus lical. Repitan. Chinaus lical. Chinaus licari. No, así está mal, hijo. Repíteles nuevamente. Chinaus lical. Chuna is ricar. Ah, está mejor. Continuemos. Es inútil. Esta lengua es muy difícil de aprender. No se parece en nada al latín o al español. Lo llevará la vida entera a aprender. Pues la vida entera lo intentaremos, Rodrigo. Es la lengua de miles de indios. Indios hábiles e inteligentes, y que levantaron ciudades hermosas que los españoles se encargaron de derribar. Ciguayo, ya sabes que lo lamento igual que tú. Por eso es que ahora hay que aprovechar toda la sabiduría de estos pueblos para preparar un nuevo camino de armonía y de paz. Eso suena bonito. Ay, pero ya estoy vieja. Y cada vez veo peor las cosas. Ay, bueno, padre Bartolomé. ¿Van a seguir dejando que les enseñemos nuestra lengua? ¿O no? Sí, abuela, sí. Eso es lo que queremos. Por eso estamos aquí. Bartolomé seguía escribiendo sin descanso, haciendo grandes cartas al rey, poniendo empeño y sabiduría en defensa de los indios y en el deber de las autoridades para respetar sus derechos. Un día, cuando estaban en el sembrío... ¡Ah, pero si son mire, padre Bartolomé, ¿sí? Ellos son los primos de los que le hablé. Oh, qué bien. Son comerciantes que van a Tezulutlán. Hable con ellos, pero en nuestra lengua, ya lo sabe. A ver. Ahora pondremos a prueba si aprendimos lo suficiente. Venga, muchachos. A ver si lo logramos. A ver, venga. Yo mismo me quedé sorprendido de todo lo que empezaron a hacer los frailes. Se la pasaron varios días enseñando un montón de cosas sobre la religión y la doctrina cristiana. Enseñaban esas cosas a los indios comerciantes en su propia lengua. Hacían todo este esfuerzo para que los comerciantes transmitan todo lo aprendido a los de Tezulutlán. Era la única manera de ganarnos la confianza para ir después allá. Dicen con razón que junto a las matas buenas también crece la hierba mala. Y eso mismo pasaba en Santiago de los Caballeros de Guatemala, las ciudades de donde se alistaban los frailes para ir a evangelizar las tierras de Tezulutlán. Están como ermitaños, señor obispo, viviendo entre los indios, enseñando la doctrina en lengua indígena a los comerciantes de Tezulutlán. Algún interés deben tener. Mire, cuando esos indios comerciantes vengan por la ciudad, avíseme. Ajá. Tenemos que saber lo que quieren Bartolomé y esos frailes allá en Tezulutlán. Se fueron a Tezulutlán. Allá entre la maraña de la selva, los comerciantes indios hablaron con el cacique. Y al son de los instrumentos, comenzaron a cantar los versos que Bartolomé y los otros frailes les habían enseñado. 8 días duraron los cantares. ya no sabemos más. Solo los padres le pueden explicar más de estas cosas. ¿Quiénes son los padres? Son hombres vestidos de blanco y negro, con el pelo cortado en forma de guirnalda, que no quieren oro ni plumas, ni mantas, ni cacao. Tampoco son casados ni tienen mujer, y cantan día y noche alabanzas a su Dios. ¿Es posible que existan sobre la tierra hombres como esos? Pues sí. Y si usted lo quiere, ellos vendrán por acá con gusto y le explicarán todas esas cosas que les hemos estado cantando. Hijo, levántate. ¿Qué pasa? Antes que el sol se asome, esos comerciantes volverán a la ciudad. Tienes que seguirlos sin que se den cuenta. Ay, ¿por qué de seguirlos ahora si nunca lo hemos hecho? Cuando vuelvan, regresarán con esos padres que cantan todas esas cosas. Hay que asegurarse si es verdad. ¿Y qué pasa si es mentira? Si son como lobos carniceros que todo lo destrozan. Tú sabes bien lo que se hace con las bestias del monte, hijo. Si esos padres no son así, en cuanto lleguen por Tezulutlán... Es buena idea. Matar a esos padres antes que ellos acaben con nosotros. Conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Una producción del Centro El Día del Pueblo.